derrama tu gloria sobre este pueblo que anhela con ansias sentir tu poder. Estamos listos para verte, desesperados por tenerte. Ven, Señor, y abre los cielos. Se abren los cielos sobre ese lugar. Se abren los cielos sobre ese lugar. Se abren los cielos sobre ese lugar. Cántalo. Se abren los cielos sobre ese lugar. Se abren los cielos. Esa casa de tu presencia desciende con fuego sobre ese lugar. Síguelo conmigo. Estamos listos para verte, desesperados por tenerte. Ven, Señor, y abre los cielos. Cantando. Se abren los cielos sobre ese lugar. Cielos sobre ese lugar. Se abren los cielos sobre este lugar. Se abren los cielos sobre ese lugar. Se abren los cielos. Se abren los cielos.